sabe cuántas veces me sentí culpable. Y ahora ya no quiero moverme de aquí. Y ella no, no sale de mi mente, no lo sabe. Y ahora ya, ya no vive aquí. Y es que camino por los cristales